Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo andás? Muy bien, acá listos para escucharte, deseamos la historia. Bueno, aprovechando lo que venía escuchando, mi recuerdo para Cerati, a quien amo profundamente. Sí, realmente, bueno, realmente. Vayamos, hacemos la historia, hoy vamos a hacer la previa de la Revolución de Mayo, haciendo honor a la semana que estamos atravesando con la fecha. Sí. Así que nos vamos a situar, yo quiero contar primero esta previa y la semana que viene veremos exactamente qué sucede. Si pensamos que la primera revolución industrial se había sucedido en Inglaterra, también la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, los alzamientos de Chuquisaca y La Paz en nuestro territorio, nuestros alzamientos, aunque no los considerábamos tan nuestros, son más las ideas liberales propagadas en aquella época por los textos de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que se oponían a las monarquías y a los poderes absolutos, las dos invasiones inglesas y Napoleón, instalado en toda España como amo y señor. No es muy difícil entender los sentimientos encontrados en los habitantes del virreinato del Río de la Plata. Muchos antecedentes, muchos, exactamente, claro. Muchos, muy fuertes, y que habían hecho un viraje enorme en todo lo que estaba sucediendo hasta ahí en el mundo. Claro. Eso sucedía claramente en España con Napoleón. Napoleón había invadido España, bajo pretextos, no importa, pero invade España, deja cautivos al rey y a su hijo, el heredero, ingresa en Portugal haciendo que toda la casa real de Portugal escape, ayudado con los ingleses hacia Brasil, que eran dominios de ellos, de ahí la famosa Carlota Joaquina que tenemos aquí al lado, que sí, no era nada más ni nada menos que la hermana de Fernando VII, o sea, también hija del rey español. Y en ese contexto se puede pensar que nuestro famoso 25 de mayo, si es que se lo piensa desde muchos lados, con muchas corrientes que hablan sobre el tema, pero hay dos que fueron quizás las más contundentes. ¿Fue o no fue una revolución? La nuestra nace como todas las de América, al grito de junta. ¿Por qué? Porque se forman juntas en España para sostener al rey cautivo y defenderse de Napoleón, de la invasión de los franceses, que para ese entonces ya había puesto a su hermano José como rey de España. Claro. En ese contexto, por eso nosotros todos en América al grito de junta, hagamos junta como en España, hagamos junta para bancar al rey cautivo y para ir en contra de Napoleón. ¿Para bancar al rey cautivo? Sí, porque nosotros, o sea, la idea, nosotros digo por América, pero la idea de Hispanoamérica era: no queremos la invasión francesa, queremos seguir con el rey. Y en el contexto de la farsa de Bayona, cuando le obligan a Carlos IV a abdicar en favor de Fernando VII, pero finalmente se lo quedan los franceses la corona, Fernando VII pasa a ocupar el lugar de el deseado como sinónimo. La idea en realidad era mantenernos junto al proceso revolucionario de las juntas españolas, porque significaban la posibilidad de renovación y de modernización que de alguna manera expresaba este Fernando VII el deseado. Que no fue tanto, digamos, ¿no? A ver, Roxana, entonces hay como una similitud entre la que fue la respuesta de la ciudadanía, digamos, en aquel momento, o de los porteños frente a las invasiones inglesas, que también que quisieron seguir dependiendo de España. Sí, las invasiones mucho más claramente. Claro, mucho y ahora también querían seguir dependiendo de España y no de Francia. Y bueno, ahora sí, pero ahora yo te estoy contando una corriente. Hay otros pensamientos respecto de la revolución. Ahora empecé por una que sostiene, en realidad, sí, el principio fueron las juntas, parecidas a las de España, sosteniendo lo mismo. Nos creíamos opositores a los franceses netamente, claro. Pero bueno, con el correr de los acontecimientos, acá los criollos empezaron a observar otras oportunidades. A favor de esa teoría, también se cuenta que el día 26 de mayo toda la junta le jura lealtad a Fernando VII. Sí. Y las cintas que se repartieron jamás fueron celestes y blancas, sino que fueron blancas y con la efigie del rostro de Fernando VII. Sí. Hasta ahí no estamos muy revolucionados. Otro punto que sostiene esta teoría es: ¿por qué no se declaró la independencia en 1810? Y sí, 6 años después. Complicada pregunta, Roxana. Sí, y nos situamos así. Si hubo un momento favorable para declararnos independientes, ese, si ese era el objetivo, precisamente el momento ideal era 1810, porque España estaba totalmente ocupada por los franceses. Claro. Y en 1816 era un momento muy desfavorable, porque nuestra revolución vivió una época de mayor inestabilidad, había presiones desde Perú, la banda oriental estaba ocupada por realistas, Fernando VII había vuelto al trono y había pegado un viraje a la derecha feroz y estaba mandando gente para reprimir América. Así que ¿Y por qué entonces no se declaró la independencia? Y no sé si tenés una respuesta, quizás es una pregunta demasiado ambiciosa, no, Roxana. Eso es ambiciosa para creo que desde entonces. No, en mi humilde opinión, adhiero a la gente o a los historiadores en realidad que piensan que hubo algunas posibilidades no tan claras en la mirada de la gente que vivía acá en Buenos Aires y que, sí, que nosotros fuimos envalentonando a medida que corrimos al virrey, dejamos de tener un representante español y pasamos a ser nosotros. Todo fue un proceso. No, claro. Yo no creo, sinceramente, que estaban las oportunidades dadas en 1810. Esta es quizás la pregunta de contraataque de los que tienen la teoría si fue o no fue revolución. Para mí fue una revolución, ¿eh? Para mí adhiero absolutamente. ¿Fue una revolución para vos? Para mí fue una revolución la de 1810, que necesitó la maduración, necesitó la intervención necesaria para llegar a 1816. Que sea 1800, ¿eh? ¿Hay alguna otra manera o forma de pensar esta Revolución de Mayo? Porque vos nos estás diciendo que efectivamente fue una revolución. Es a lo que yo adhiero, porque ¿qué pasó? Sí hay otras maneras, muchas, pero la otra que se puede enfrentar a esta, España en 1809 declara algo terriblemente fuerte. Dice que los virreinatos y las provincias no son colonias, sino que son una parte esencial e integrante de la monarquía española y que deben tener representación nacional inmediata. Para mí, estos son los enormes condimentos que nos llevaron a lo que sucedió y cómo sucedió. Me hubiera encantado que no tardáramos 6 años en declarar la independencia, pero también necesitábamos, de alguna manera, madurar ideas y, aparte, hacernos cargo de la situación geográfica en la que vivíamos, que tampoco la teníamos muy clara, porque lo de Chuquisaca y La Paz, que fueron verdaderas revoluciones también independentistas, ni siquiera fueron contempladas por nosotros. Terrible. Nos dejábamos como de lado. Quizás fue como un acontecimiento que dio pie para, pero tal como creo entenderte, no estaban dadas todas las condiciones en la misma población y geográficamente como para encarar la independencia, ¿no? Exacto. Mirá, hay un dato revelador, si hay. Queríamos deponer al virrey. Pedimos el cabildo abierto. Presionamos hasta con la legión infernal, que eran los muchachos que iban con las capotas por la lluvia, con armas abajo, para presionar la gente de French y Beruti y Donado. Teníamos todo eso armado, llevado adelante, y no tenían pensado quiénes podían ser los integrantes de esa primera junta de gobierno. Claro, no tenían los nombres. No tenían los nombres. O sea, no, yo no digo que fueron manotazos de ahogado, yo digo que fueron cuestiones que fueron muy pasionales y muy aprovechadas en cuanto a cada oportunidad que se presentó. La claro. gente que dice que lo nuestro no fue una revolución, a esa gente le cierra muy bien la llegada de San Martín, porque como San Martín era un español hecho y derecho, y es muy difícil creer que le agarró un día un déjà vu de Chapeyú y dijo, me voy a América. Claro, que claro. Es mi sueño pensarlo. Él era un español hecho y derecho y vino a continuar toda la lucha que en principio no fue ni anti-española, ni separatista, ni independentista. Sí, sí. Entonces, claro que sí. Claro en que esa sí. No, está esto, mejor. Te digo que ayuda, esto que nos estás contando a mí, espero que a todos los que nos escuchan, te escuchan a vos puntualmente, sí, ayuda a pensar este momento de la semana de mayo, de los acontecimientos de este 1810. Sí, sí, tal cual. Yo escuché más de una vez de que no fue una revolución, que en cuanto a lo que revolución significa, que es un cambio radical de, digamos, de las instituciones o de la modalidad de vida, de la modalidad de gobierno. Pero yo creo que sí hubo un cambio, quizás algo tibio, quizás algo tibio. Silvia, pensalo así, de poner al rey o al virrey, ¿no es una revolución? Es tremendo, sí, sí, es tremendo. Y después, que ahí avanzo un poquito más para esta teoría, y después, ¿por qué motivo, una vez que tenemos ya el primer gobierno patrio, lo primero que firman y se proponen y realizan es mandar a las milicias a convencer por la fuerza al resto del virreinato, de nuestros vecinos del territorio, de Paraguay, del Bajo Bolivia, del Alto Bolivia? ¿Por qué fue por la fuerza, si eso no fue una revolución o fue un cambio de figurita? No, me parece que lo más trascendente es que el no haber un rey y el no haber un virrey, haber sido destronados uno y otro, en realidad. Exacto. Las noticias llegaban tarde, tardaban los barcos, las desvirtuaban, las cambiaban, imprimían una parte, no contaban todo. Desaparecen las juntas, nos quedamos colgados, vuelve a aparecer el absolutismo, ahí dijimos entonces para un poco la mano, porque ya estamos tomando el gustito. O sea, para mí fue una revolución. Fue toda una movida, por supuesto que hay muchas cosas que fueron precipitándose, mucha gente que le puso mucha garra y mucha acción, y bueno, y se llega al momento de cabildo abierto. Que es el día de hoy, en realidad. Sí. Exacto, sí, tal cual por la fecha. Así que los dejo acá con la duda hasta el viernes que viene. Yo de una última pregunta, sí, cómo no. Roxana. ¿Cómo era la vida, cómo era la sociedad en aquel momento? Porque bueno, uno tiene ideas, bueno, esto que pasó ahí en la plaza, ¿no? El que vendía las velas, el que vendía el agua. Estas imágenes casi infantiles que tenemos figurita, de la sociedad. De figuritas, claro, infantiles completamente de lo que era la sociedad de aquel momento. ¿Cómo era, de verdad? Teníamos una sociedad muy compleja por la poca cantidad de gente. Éramos 42.000, 43.000 personas en esa zona. Había una burocracia muy ligada al virrey, obviamente. Había una oligarquía comercial que transaba en todo lo que hacía con la península, con España. Había una burguesía comercial de un nuevo tipo conformada por comerciantes ingleses y criollos, que los más eran contrabandistas. 124 familias inglesas asentadas después de las invasiones, que se casan y se entrelazan con todos los patricios y la gente importante, entre comillas, de Buenos Aires, manejado por las matronas que se manejaban como europeas, las trataban como europeas y hasta le hablaban en inglés, como darte un ejemplo, Melchora Zarratea, que arreglaba muchos de esos matrimonios. Después tenemos un sector social constituido por los laburantes, quinteros, labradores, una incipiente clase media de abogados, médicos, estudiantes, empleados y, por supuesto, los desheredados de siempre, peones, jornaleros, esclavos e indios. Claro. De toda esta gente que te nombro, la semana que viene te voy a contar cómo se votó y cómo llegaron a votar muchos pulperos y mucha gente talabartero, mucha gente de laburo que no tenía una invitación y al final la tuvo. Mirá vos, bueno, dale, nos dejás más que con un capítulo próximo más que interesante y muy interesante. Y a la expectativa, sí, bueno, exactamente. Es una excelente coincidencia que hoy sea 22 de mayo. Es muy emocionante para mí, sí, muy emocionante, lindo. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, te esperamos sin falta el próximo viernes. Nos vemos el viernes, un abrazo para los dos. Gracias, igualmente, chao.